El Explicador. Con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología. El Explicador. Este día en El Explicador, nueva interpretación. En Historia de la Ciencia, poder invisible. En A la Velocidad de la Luz, electrones luminosos. Viejos compañeros, lluvia olvidada, mares enfermos. Todo esto y más en la siguiente hora, aquí, en El Explicador. Buenas noches, es miércoles 28 de marzo de 2012 y los saludamos como siempre María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem con un poco de todo. La nota principal, por cierto, es tanto más importante todavía que la nota principal del lunes. La primera visita en más de 40 años, en más de 50 años, a la parte más profunda del mar, que es una noticia muy importante, ya le platiqué por qué, se queda chica en relación a la que le voy a comentar en el segundo segmento. Recuerde, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx, y en Twitter, Enrique-Ganem. De chile, de dulce y de manteca. Con frecuencia en los libros de biología, en los libros de texto que hablan sobre la evolución del ser humano, y si hay libros de texto que no hablan de la evolución del ser humano, no son libros de texto, es más, ni a libros llegan, siempre nos presentan una idea muy simple de la evolución del ser humano. Apareció un ancestro muy primitivo del ser humano, al cabo de un tiempo se convirtió en otra especie, luego en otra y luego en otra. Hace años se decía que primero había aparecido el australopiteco, hay varias especies de australopithecus, probablemente el hombre, decían, descendía del australopithecus africanus. El australopithecus africanus se convirtió en el homo habilis, el primer ser que se era llamado hombre por la ciencia moderna, luego en el homo erectus y luego el ser humano actual. Según fue avanzando la paleoantropología, la disciplina que se dedica a estudiar los orígenes de nuestra especie, se empezó a hacer más y más claro que la historia no había sido tan clarita, tan simple, tan sencilla. La evolución nunca es tan clarita, o casi nunca lo es. En muchos museos ponen como ejemplo de evolución la historia geológica del caballo. La realidad es que la historia que presentan en museos y libros de texto es una historia resumida y recortada. No hubo una especie que dio origen a otra especie, que luego dio origen a otra especie y así, sino que aparecieron varias especies diferentes a partir de un ancestro común. Algunas de esas especies existieron por mucho tiempo y luego se extinguieron, y hubo una que logró sobrevivir hasta el momento actual. Y lo mismo pasó con los seres humanos. Los triunfos de la paleoantropología en los últimos 10 años han revelado una nube muy tenue, pero muy interesante, de ancestros prehumanos que existieron a partir de hace unos 4 millones de años a la fecha. Estos organismos tenían muchas características humanas y no todos ellos son nuestros ancestros. El problema es que para poder hacer un mapa completo de la evolución de cualquier organismo, se necesitaría una máquina del tiempo. Los restos fósiles son raros, sobre todo los de nuestros ancestros. Eran bichos que cuando se morían rápidamente eran comidos por cualquier cosa, buitres, leopardos. Y era raro que se encontraran los restos de estos animales en condición, de estos ancestros nuestros, en condiciones de ser fosilizados. Por eso es muy raro encontrar ancestros nuestros. Tendríamos que irnos en una máquina del tiempo para ver realmente quién fue nuestro ancestro. Pero el hecho es que hace 4 millones de años ya había organismos que, a pesar de que vivían en árboles, tenían características claramente humanas. Por ejemplo, la forma del cráneo, por ejemplo, la forma de las manos. Un descubrimiento realmente llamativo ocurrió hace algunas décadas. Se encontraron los restos de un organismo claramente ancestro nuestro, caminaba perfectamente erguido, pero su cara era de chango. los descubridores le llamaron Lucy al esqueleto porque era del género femenino y porque estaban toque y toque la misma pieza musical de los Beatles que se llama Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy era presentada como un ancestro directo claro de la humanidad. Un chango, pero que caminaba perfectamente erguido. Nada más hay que ver los fósiles de su pie, los huesos de su pie. Bueno, la situación se acaba de complicar un poquito. Un grupo de investigadores acaba de publicar un trabajo en la revista Nature. Ahora salieron muchos artículos muy interesantes de Nature, va a ver. El director de este proyecto es el doctor Bruce Latimer, de la Universidad Case Western Reserve. Encontraron, en pocas palabras, los fósiles de los huesos del pie de un organismo que vivió más o menos en la misma época en la que vivió el esqueleto de Lucy, el Australopithecus afarensis, ese es el nombre científico de Lucy. Encontraron los restos fósiles de un pie muy parecido al ser humano, pero diferente al de Lucy. Esto significa que hace 3.5 millones de años había cuando menos dos organismos diferentes que caminaban perfectamente erguidos. Esto sugiere que probablemente en el pasado hubo varias especies con características humanoides y solamente una sobrevivió para convertirse en usted y en mí. Por otro lado, y hablando del pasado, sabemos que cuando nació el Sol era mucho más tenue de lo que es en la actualidad. El Sol se ha ido calentando lentamente, muy lentamente. Cuando la Tierra era muy joven, el Sol era 30% menos luminoso de lo que es ahora. Si en la actualidad el Sol se volviera 30% menos luminoso, la Tierra entera se vuelve una bola de hielo. Un pequeñísimo cambio en la temperatura del Sol tiene efectos importantes en el clima terrestre actual. Entonces, ¿cómo era la Tierra primitiva? ¿A poco estaba llena de hielo? Un grupo de investigadores, que también publicó en Nature, dirigidos por Sanjoy Som, un investigador que trabaja en el Centro de Investigaciones Ames de la NASA, acaba de publicar un análisis muy interesante que hicieron sobre unas gotas de agua fósiles. Cuando caen las gotas de agua en el lodo, dejan huellas. Si el lodo se endurece, se vuelve piedra, y esos agujeritos dejados por la lluvia se conservan por mucho tiempo. Estos investigadores estudiaron rocas que tienen 2.700 millones de años y en donde se ven claramente las huellas del impacto de gotas en el lodo. Si usted mide el diámetro de estos agujeros, puede darse una idea de la densidad del aire. La densidad del aire determina con qué velocidad puede caer una gota de agua. Y la velocidad con la que cae una gota de agua determina el tamaño del agujero que deja al chocar contra el lodo. Usted mide el diámetro de esos agujeros en el lodo y puede darse una idea de a qué velocidad cayeron las gotas de agua. Y con eso puede calcular la densidad. Resulta que la densidad de la atmósfera de la Tierra hace 2.700 millones de años podría haber sido mayor de lo que es en la actualidad, quizás hasta el doble. Y si esa atmósfera tenía dióxido de carbono y otros producen efecto invernadero como el metano, esa atmósfera habría capturado mucho más calor y por eso la Tierra permaneció húmeda, permaneció líquida y viable para la vida cuando el Sol era joven. Vamos a hacer un corte y al regreso le platico algo de los corales enfermos y algo sobre el código genético. Continuamos en el explicador@mbs.com con una copia a el explicador@yahoo.com.mx. Espíritu fantástico, la sinfonía de la naturaleza. El problema de la biodiversidad del mundo es realmente grave. Además de la actividad humana directa, además de cazar animales, hay otros fenómenos naturales que están reduciendo mucho el número de especies que hay en nuestro planeta y eso puede tener consecuencias graves para nosotros, muy, muy graves. Recientemente fue publicado un artículo en una revista que se llama Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, es decir, en español, Revista de Biología Marina Experimental y Ecología. Otra de tantas revistas ultra especializadas. La directora del proyecto que voy a mencionar ahora es la doctora Rebeca Vega Thurber, que es profesora de microbiología en la Universidad Estatal de Oregon. La abundancia de corales en el mar Caribe, en nuestro mar, entre otras cosas, ha bajado en 80% en los últimos 30 a 40 años. Está desapareciendo el coral, y el coral es la base de los ricos ecosistemas que hay en zonas como el Caribe mexicano. Obviamente hay que hacer algo urgente para detener este proceso. El problema es que no sabemos qué está matando al coral. Este equipo encontró 22 causas diferentes de muerte de coral, 22 cosas que están matando al coral. No ha podido identificar la mayoría de ellas, pero como parte de su trabajo encontraron que hay un virus que está matando al coral. Entre muchas otras cosas, hay una epidemia de un tipo de virus que está matando al coral, y ese virus es muy parecido, no es igual, pero es muy parecido al virus del herpes humano. Habría que ver si este virus apareció por accidente en la naturaleza, como suele suceder, como en su momento apareció el virus de la viruela e hizo chuza con la población humana, o si se trata de algún accidente natural inducido por la mano del ser humano. Ya empezamos a entender por qué está desapareciendo el coral. Es por un virus, cuando menos en parte por eso. Falta por ver si tenemos nosotros la culpa o no. Por otro lado, en la nota principal, también publicada en la revista Nature el día de hoy, un grupo de investigadores de la Universidad de California en San Francisco acaban de encontrar algo muy interesante sobre el código genético. Acuérdese que todo lo que pasa en un ser vivo, a final de cuentas, tiene expresión química. El cáncer, la forma en la que crece un organismo para convertirse en adulto, la producción de las sustancias que se necesitan para aprovechar el alimento. Todo lo que sucede en el interior de un ser vivo es controlado por el código genético. Hay una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico que puede estar en un solo paquetito, como en el caso de las bacterias, o puede estar dividido en varios fragmentos que están rodeados de otras proteínas. Esos paquetes se llaman cromosomas, como en el caso de nuestro. Sea como sea, este ácido desoxirribonucleico tiene grabada información que una maquinaria molecular sabe leer para crear proteínas. Las proteínas son sustancias que le dan forma y función al cuerpo. Usted altera una proteína y algo cambia en el cuerpo. A la hora de estudiar el código genético humano, por ejemplo, o el de otros organismos, se encontró algo chistoso. Tiene usted los genes, que son secciones del ADN donde está grabada la información que sirve para fabricar una proteína. Pero el ADN es grandotote, y el cachito de ADN que se dedica a los genes, en donde está grabada la información que sirve para fabricar cada proteína, es muy chiquito. El resto del material genético le han llegado a llamar código basura. Algunas partes de este código que no sabemos para qué sirve, de la mayor parte de la información genética no sabemos para qué sirve, tiene lo que se llama secuencias redundantes. Tiene usted secciones donde la información se está repitiendo. No sabemos por qué, pero estamos empezando a averiguarlo gracias al trabajo de estos investigadores de la Universidad de California en San Francisco. Lo que encontraron estos científicos es que en estas zonas en donde hay ADN que parece que no sirve para nada, de alguna manera están relacionadas con el ritmo con el que se producen proteínas. Usted tiene esta molécula que se llama ácido desoxirribonucleico. En algunas partes de esta molécula están grabadas las instrucciones que sirven para fabricar proteínas. Hay varias sustancias, es un montón de sustancias las que intervienen en esto, que se encargan de abrir cuidadosamente la molécula de ADN, de hacer una fotocopia en una molécula que se llama ARN mensajero de la información de un gene. Después de eso, se cierra cuidadosamente la molécula de ADN y se le envuelve en unas proteínas que se llaman histonas. Es un proceso bastante complicado. El ARN mensajero se sale del centro de la célula en donde se encuentra el ADN, y ya afuera, adentro de la ciudad celular, es agarrado por unas estructuras microscópicas, ultramicroscópicas, que se llaman ribosomas. Los ribosomas son unas bolitas que tienen proteína y otras sustancias por allí, que se agarran de una punta de la molécula de ARN mensajero y se van moviendo como robotitos. Al hacerlo, van agarrando del ambiente las sustancias que necesitan para ir creando las proteínas de acuerdo con las instrucciones que están grabadas en el ARN mensajero. Este proceso es crucial para la vida. Si usted detiene ese proceso, la célula se muere, pero instantáneamente. Algunos de los mejores antibióticos que hay en la actualidad bloquean el funcionamiento de los ribosomas de las bacterias. Si las proteínas, le decía yo, le dan forma y función al organismo, pero no está allí todo el secreto de la vida. No basta con que existan ciertas proteínas en el interior de una célula para que ésta se comporte bien, digamos. Por ejemplo, para que una célula del páncreas produzca la insulina que necesita el cuerpo para no tener el problema de la diabetes tipo 1. Se necesita además que el ritmo de producción de estas proteínas sea el correcto. Si este ritmo es muy bajo, la célula no produce las sustancias que necesita para vivir o las sustancias que debe entregarle al organismo para que éste funcione bien. Si la producción es demasiado alta, la célula a lo mejor se vuelve loca y se empieza a dividir y produce una cosa que se llama cáncer. Una de las formas de atacar al cáncer consiste en averiguar por qué algunas células de pronto empiezan a producir muchísimas proteínas. Proteínas normales, pero en cantidades bestiales. El trabajo de estos investigadores revela cuál es una parte del mecanismo que hace que se controle el ritmo con el que se producen proteínas. Y ese control reside en el mismo ADN, en las secciones del ADN que creíamos que no servían para nada. Esta regulación podría ser intervenida por el ser humano con una pastillita, por ejemplo. Si esto funciona, podríamos llegar a curar el cáncer con pastillas. Otra vez, hay varias avenidas de investigación que apuntan en esa dirección, que eventualmente vamos a poder crear una sustancia que bloquee algún aspecto fundamental del cáncer sin atacar a las células buenas del organismo. Cada vez nos acercamos más. Gracias a descubrimientos como estos, que son altamente técnicos, estamos cada vez más y más cerca de curar una enfermedad que afecta a todas las familias del planeta. Vamos a hacer un corte y continuamos en El Explicador. Usted escucha El Explicador, un universo de conocimiento. Regresamos. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, por una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Recuerden en Twitter, Enrique-Ganem. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola Enrique, Jesús Velázquez, te escribo desde Bogotá, Colombia. Hace alrededor de un mes que escucho tu programa vía iVoox y, bueno, pues gracias por lo que comentas. Muchas, muchas gracias. Respecto a qué temas deberían tratarse en el programa, creo que es importante mantener un equilibrio entre preguntas de los oyentes, que suelen ser sobre temas muy interesantes, y los temas que tú propones. Desde mi punto de vista, esta mezcla es lo que hace especial este programa. Divulgación científica bien explicada. Y pues, gracias por lo que comentas. Realmente, créanme que es deliciosamente doloroso decidir qué no meter en el programa. Ya se habrán empezado a dar cuenta a estas alturas que no es exageración lo que les he dicho antes. Si mi cuerpo pudiera aguantar y el suyo también, podría hablar segundo a segundo años enteros de ciencia sin repetir temas. No hay rincón de la ciencia que sea aburrido. Por definición, para hacer ciencia lo primero que se necesita es una curiosidad enorme, estar interesado en algo. El resultado del trabajo de una persona interesada es interesante. El asunto está en darse el tiempo para explicarlo. Ese es parte del asunto del problema probablemente más común y más deliciosamente molesto que tengo que enfrentar en este trabajo. ¿Qué poner? Y peor aún, que dejar fuera. Hola Enrique, tengo la siguiente duda. ¿Alguien te puede causar un desequilibrio emocional si es que no le caes bien? No, eso depende de ti, no de la otra persona. Tengo pendiente el material que les ofrecí para hoy. La realidad es que como salió este asunto que les acabo de dar en la nota anterior, lo pospuse para mañana, el asunto del autocontrol. Un artículo muy interesante que fue publicado en la revista Scientific American. generalmente un desequilibrio emocional fuerte relacionado con la relación con una persona solamente puede ocurrir si esa persona, en una persona sana, en un individuo sano, solamente puede ocurrir si esa otra persona tiene un papel preponderante e inesquivable en la vida de uno. Por ejemplo, en un prisionero, si el jefe el director del campo de prisioneros tiene ganas de fastidiárselo y lo está molestando continuamente, esta persona no puede salirse de allí, no puede esquivar los ataques. Lo único que puede hacer es esperar al siguiente. Eso sí puede llegar a producir un desequilibrio emocional en una persona completamente sana. El que otra persona, el que le caigas mal a otra persona y eso pueda afectarte a ti, puede ser indicio o de un desequilibrio químico o de un problema de autoestima fuerte. La realidad es que es inevitable que eso pase. No importa, hasta Gandhi le caía mal a algunas personas, y a no pocas. Nada más hay que ver cómo murió Gandhi, ¿no? Sobre el asunto de qué puede producir un desequilibrio de este tipo, les adelanto algo. Cada vez tenemos algo, porque mañana vamos a platicar de esto con detalle, pero cada parte del cerebro parece tener una cierta labor en la experiencia consciente. Hay una zona que se encuentra justo en el centro del cerebro que se llama amígdala, que se sabe que tiene que ver con reacciones instintivas. Por ejemplo, las reacciones de una persona hambrienta, las reacciones con frecuencia exageradas, sobre todo cuando somos jóvenes con respecto al sexo, están gobernadas por la amígdala. La parte de enfrente del cerebro, la parte que está debajo de nuestra frente, es más o menos claro que tiene un papel muy importante en la regulación del pensamiento racional. Hay mecanismos que a veces permiten que la amígdala tome el control. Si está usted, caso extremo, sentado en el baño de su casa y de pronto se le aparece un tigre de Birmania de 4 metros de largo, se le queda viendo a usted y se empieza a relamer los bigotes, no va a intelectualizar mucho la experiencia. Vestido o no, va a salir por la ventana o va a tumbar la pared o a ver qué hace para salir de allí. Sus reacciones van a ser controladas por la amígdala. Cuando hay alguna situación de tensión, algunas personas parecen conservar la calma incluso en las peores circunstancias. Esas personas, sea por entrenamiento o por suerte, tienen un lóbulo prefrontal, la parte de enfrente del cerebro, que domina los impulsos generados por la amígdala. Ese mecanismo ya más o menos lo conocemos. Y el día de mañana le voy a poder decir algo sobre cómo entrenarlo. Cómo entrenar a su lóbulo prefrontal para tener a la amígdala en donde tiene que estar, en un rinconcito y callada. La crónica del conocimiento y sus forjadores. La historia humana está llena de ironías, y en algunos casos la supervivencia misma de la civilización ha dependido de ellas. El final de la Segunda Guerra Mundial no fue recibido con el mismo entusiasmo que cuando terminó el primer conflicto mundial. Cuando acabó la Primera Guerra, todo mundo pensó que la lección había sido suficiente, no solo para los sobrevivientes, sino también para las generaciones posteriores. Alguien dijo que era la guerra que acabaría con todas las guerras. El enfrentamiento que comenzó en 1939 fue mucho más terrible, tanto por el número de personas que se vieron involucradas como por los medios de destrucción disponibles. Al final, los países triunfadores inmediatamente trataron de asegurar el mayor poderío nuclear posible. Al principio, solamente los aeroplanos contaban con la capacidad de hacer llegar un arma nuclear a un enemigo distante. Sin embargo, en pocos años, el mayor poder militar de toda la historia abandonó el aire y quedó oculto bajo las olas. Los submarinos fueron las armas más peligrosas de las dos guerras mundiales. Los sumergibles alemanes casi ganan la guerra para Hitler en ambas ocasiones, y los americanos destruyeron el potencial industrial del Japón con sus naves que navegaban debajo del mar. Años después del final de la guerra, muchos estrategas pensaban que el submarino estaba acabado como arma. En 1954, esto cambió para siempre. El primer submarino impulsado por energía nuclear fue botado. Con un singular sentido histórico, fue bautizado con el nombre de Nautilus. Por primera vez, un submarino, impulsado por una fuerza casi inagotable, podía permanecer sumergido por semanas enteras sin problemas. Esto le permitía amenazar de nuevo a las grandes flotas enemigas. El verdadero potencial de los sumergibles fue develado dramáticamente en 1960. El primer capitán del Nautilus fue uno de los oficiales navales más importantes de toda la historia. Hyman Rickover rápidamente se convirtió en una leyenda. Su inteligencia y su capacidad para enfrentar a la enorme burocracia estadounidense le dieron a la marina de ese país un submarino capaz de lanzar cohetes con cabeza nuclear. En el mes de noviembre de ese 1960 nació el sistema Polaris. La ironía de estas armas es notable y tiene muchos vericuetos. El mayor poder nuclear del planeta es invisible, se encuentra casi siempre bajo las olas. En las oscuras profundidades se encuentran almacenados pequeños soles que pueden, en caso de ser usados, encender un fuego brillante y terrible en muchos kilómetros a la redonda. Finalmente, estas terribles armas han hecho más por conservar la paz que muchas de las conferencias internacionales en las últimas décadas desquiciadas. En un momento regresamos a El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. El Explicador, para entender la ciencia. Continuamos en el explicador arroba mbs.com, con una copia a el explicador arroba yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Hola, buenas tardes, soy Arturo y soy débil visual. La intención de este correo es para sugerir que el nuevo sitio del explicador no pierda la configuración de colores que tiene otros sitios. Creo que es conveniente mencionar que el fondo oscuro, no sé si es negro o café, y las letras que contrastan con el fondo nos permiten recorrer su página de manera más confortable. También quiero agregar un voto para que se hable del lenguaje de programación C. Gracias, Enrique y Ángeles, lo sigo escuchando todos los días. Saludos desde Pachuca, Hidalgo. Gracias, Arturo. Efectivamente, la claridad de una página web es un aspecto tanto o más importante que el aspecto del estético, digamos. He tenido el gusto y el honor de ser juez en varios concursos de páginas web y todas las personas con las que he tenido el honor de colaborar como juez tienen la misma opinión. Primero la claridad, después vienen los adornos. Estimado don Enrique, la humanidad, José Olivier, gracias. La humanidad siempre ha soñado con viajar en el tiempo y parece ser que tarde o temprano se va a lograr. Ahora bien, nunca hemos recibido turistas que vengan del futuro a visitarnos y ver cómo vivimos en esta época. Es una mala noticia, pues la respuesta es una de dos: o que nunca se logra viajar en el tiempo, o que en un futuro algo malo va a suceder y la raza humana no va a existir. Cualquiera de las dos cosas es mala y la última es peor. Me gustaría ver sus comentarios. Bueno, gracias por la carta. La realidad es que parece ser que los viajes en el tiempo son fundamentalmente imposibles. El problema es que para decidir de manera definitiva si los viajes en el tiempo no se pueden realizar, tendríamos que conocer mejor cuál es la naturaleza del tiempo. Mientras más nos acercamos a lo fundamental de la naturaleza, más nos damos cuenta que los grandes secretos del universo no parecen estar en la materia, sino en lo que parece ser lo más esencial del cosmos, el espacio y el tiempo. No tomados por separado, sino tomados como una sola entidad, el espacio-tiempo. Parece que es lo más fundamental de todo, que todo lo demás es consecuencia de la existencia del espacio y del tiempo. Podemos describir características importantes del tiempo, por ejemplo, como lo hace la teoría de la relatividad, pero definir el tiempo todavía no podemos, o el espacio. Una definición que sea lo bastante sustancial, fundamental, como consecuencia de eso, si no entendemos bien qué demonios es el espacio y el tiempo, no podemos decidir qué se puede hacer o no hacer con ellos. Utilizando ciertas mañas que involucrarían una tecnología tan fabulosa que probablemente no es posible, a lo mejor se podrían hacer máquinas del tiempo con algunas limitaciones. Si yo pudiera crear a voluntad pozos negros y pudiera controlarlos, podría en principio crear un túnel en el espacio-tiempo, lo que se llama un agujero de gusano. Si yo lo creo en este momento, ese agujero de gusano empieza a existir a partir del momento en el que yo lo genero. Me voy 100 años al futuro y me meto de nuevo en el otro extremo de ese túnel y regreso al pasado. Esa es una idea que ha sido propuesta por algunos investigadores, pero la realidad es que hay una serie de aspectos relacionados con la naturaleza del espacio y del tiempo y que tienen que ver con la relatividad que nos sugieren que no es posible viajar en el tiempo. Por ejemplo, si en este momento yo viajara hacia el pasado, los kilos de mi cuerpo desaparecerían de este universo. Se violaría el principio general de la conservación de la materia. No hay nada en la relatividad que sugiera que se pueda violar ese principio. Eso sugiere que los viajes en el tiempo son imposibles, hacia el pasado. Entonces, no se preocupe demasiado por la sociedad humana. Sí tenemos algunos problemas bastante fuertes, sobre todo los causados por la ignorancia y la sobrepoblación. Pero si logramos sobrevivir a ellos, a mí me parece que tenemos un futuro larguísimo, dilatadísimo y maravilloso. Y no nada más aquí en la tierrita. Si en los próximos 50, 100 años logramos sobrevivir a las consecuencias de nuestra propia adolescencia colectiva, el futuro que vamos a tener como especie es de fábula. Claro está, para conseguirlo vamos a tener que encontrar cómo crear sociedades más justas, más estables, mejor informadas, cómo crear una sociedad que realmente dependa de la buena fe de sus integrantes. Eso es lo que vamos a necesitar para crear ese futuro. ¿Es posible? Sí, claro que es posible. Todo lo que necesitamos es un poco de ciencia. Y no nada más del quehacer de los científicos, de hablar de química, de hablar de física, sino de pensar como piensan los científicos. Los científicos piensan con el lóbulo prefrontal, no con la amígdala. Los científicos piensan cuando trabajan, porque luego cuando no están trabajando, la cosa puede ser diferente. Cuando trabaja un científico, trabaja con el lóbulo prefrontal. Piensa con frialdad, con calma, sin emociones. O con las emociones controladas. Nuestro futuro depende de pensar con la cabeza, no con otra parte. Unas personas que parece que piensan con la parte del cuerpo que deben usar para sentarse. Pero bueno, eso pasa por no enseñar bien anatomía en las escuelas. Gracias, ingeniero Francisco Gutiérrez Franco. ¿Qué tal, Enrique? Gracias por lo que comentas al principio de la carta. El 25 de enero de este año mencionaste que los animales más avanzados cuidaban de sus crías, al hablar de un dinosaurio que tenía ese comportamiento. Sin embargo, mencionaste que los peces tenían miles o cientos de crías y que las abandonaban a su suerte después de la puesta de huevos. Quisiera corregirte y recordarte que existe una familia de peces, claro, los cíclidos, que cuidan a sus crías hasta que éstas están bastante desarrolladas. Nos escribes desde Celaya, Guanajuato. Sí, desde luego, tiene razón. No es la única especie de pez que protege de alguna manera a su cría. Pero la protección es hasta cierto punto pasiva. Los pececillos, los peces jóvenes, nadan alrededor de la madre, y cuando hay algún peligro, la madre abre la boca y todos los pececitos se meten en ella. Ese es todo el cuidado. Si alguno de los pececitos es atacado por otro pez, la madre no lo defiende. La verdadera defensa la vemos a partir de los cocodrilos. Aguas con acercarse a un nido de cocodrilos, porque allí sí la madre se les ve encima y... Ese comportamiento no se ve en peces. Sí se ve cuidado inclusive a un nivel más básico. Hay especies más menos complejas que tienen precisamente un comportamiento así, pero es un comportamiento hasta cierto punto pasivo. Allí la protección, más que darla a la madre, la buscan los hijos metiéndose en la bocadilla, pero tienes toda la razón. Vamos a hacer un corte y continuamos con la parte final de este programa. Continuamos en El Explicador, con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda. Continuamos con la parte final de este programa, elexplicador@mbs.com, con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Explícame, explicador, lo que siempre quiso saber y nunca se atrevió a preguntar. Gracias por sus cartas, seguimos. Saludos, señor don Enrique Ganem, el explicador. Le mando un cordial saludo. Un cordial y caluroso saludo a usted y a su esposa desde las heladas tierras canadienses. Desde que vivo en Montreal hace 4 años he notado que aquí las nubes vuelan más bajo. Tiene que ver la latitud donde uno se encuentra con el grosor de la atmósfera. Aquí es más corto el grosor y es más grueso en el Ecuador por efecto de rotación de la Tierra. Bueno, no exactamente. Sí y no. Mira, la altura a la que se forma una nube depende de varios factores. El grado de humedad, el porcentaje de humedad de la atmósfera, la temperatura promedio de la atmósfera, etcétera. Pero el factor más importante de todos, sin complicarnos mucho, es el ritmo de cambio de la temperatura con la altura. Por cada kilómetro que subes, la temperatura de la atmósfera disminuye. El ritmo de disminución, cuántos grados centígrados por kilómetro, cambia con el con la latitud, cambia con la época del año. Si este ritmo es muy alto, si la temperatura rápidamente disminuye con la altura, ¿qué es lo que pasa? El aire relativamente caliente que está pegado a la superficie de la Tierra, que está cargado con humedad, el aire caliente puede disolver más agua, puede saturarse con más agua que el aire frío. Hay que decir que, perdón por la pausa, pero un litro de aire del Sáhara, del desierto del Sáhara o Sahara, como le quieran decir, tiene 6 veces más humedad que un litro de aire en el Polo Norte. En el Polo Norte hay mucha agua congelada, pero hay mucha agua. Pero el aire es muy seco precisamente porque toda el agua se congela. El aire caliente guarda mucha humedad. Entonces, tienes aire caliente con mucha humedad cerca de la superficie del suelo. Cuando se junta suficiente aire caliente, empieza a subir porque el aire caliente es menos denso. Al subir se va topando con aire cada vez más y más frío. Cuando se topa con aire que tiene una cierta temperatura, se empiezan a formar gotitas de agua y aparece una nube. Si el ritmo de cambio de la temperatura con la altura es muy alto, si la temperatura disminuye rápidamente con la altura, estas burbujas de aire rápidamente llegan al punto en donde se forman gotitas de agua y aparecen nubes a poca altura. Eso pasa aquí en la Ciudad de México en épocas en las que hay mucha humedad y hace mucho frío. Durante la época de lluvias, por ejemplo. Pasa con más frecuencia en Canadá porque Canadá está más lejos del Ecuador y hace más frío. Ahora, por otro lado, el grosor de las distintas capas de la atmósfera sí cambia con la latitud. Hay zonas de la atmósfera, por ejemplo, la estratosfera, cuya altura y espesor cambian mucho con la latitud. Nosotros vivimos en la capa de la atmósfera que se llama la troposfera, la parte más baja. Luego viene la estratosfera. El punto de unión entre la estratosfera y la troposfera, o troposfera, como lo quieras decir, está a una altura en promedio de 12 kilómetros, pero en el Ecuador puede ser de 20 kilómetros. Esta diferencia se debe a que la Tierra gira, y gira más rápidamente en el Ecuador que en los polos, y además a que es más caliente el ambiente en el Ecuador, porque caen más unidades de energía por metro cuadrado por segundo provenientes del sol que en Canadá. Siempre me ha interesado la radio y todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. ¿Por qué la radio FM nunca se puso a desarrollar el sistema cuadrafónico? ¿Es mejor el Dolby? ¿Y por qué el sistema de radio digital no motiva? Es decir, que solamente se pueden leer las siglas de la estación y la canción que se está tocando. Bueno, tiene que ver con cuestiones económicas principalmente. En los sistemas estéreo, como los que puedes escuchar en FM, tienes que enviar un montón de información por segundo al radio receptor para que el radio receptor pueda reproducir el sonido con alta calidad que le corresponde a la bocina derecha y a la bocina izquierda. Cuando uno tiene 2 fuentes de sonido diferentes, el sonido final es de alta calidad. Ahora, ¿qué pasa con el sistema cuadrafónico? Hay 4 bocinas y cada una reproduce un sonido ligeramente diferente. Hay que enviar 4 señales diferentes de alta calidad. La cantidad de información que hay que enviar del transmisor al receptor es más del doble que la que se necesita para reproducir sonido estéreo. No todas las frecuencias de FM permiten enviar tanta información por segundo. Entonces, de arranque, si la radio de FM fuera cuadrafónica, habría muchas menos estaciones. Segundo, tanto las estaciones que transmiten como tú tendrían que comprar aparatos nuevos. No se puede reproducir sonido cuadrafónico en un aparato estéreo. Hay muchos motivos más, pero esencialmente esos son los motivos. Y la radio digital, está uno escuchando la música y puede uno ver en la pantalla el título de la pieza que uno está escuchando y algún detallito más. ¿Por qué no más? ¿Por qué, por ejemplo, no aparece la letra completa? Por el mismo motivo. Se necesita comprar un aparato de radio que sea capaz de recibir toda esa información y se necesita poner un transmisor que sepa enviarla. Además, ahora con el Internet, la forma en la que escuchamos música está cambiando mucho. Con la TV analógica, uno podría ver la señal aún si tuviera fallas y la señal llegaba lejos. Ahora con la TV digital, la señal se corta y la señal no llega lejos y uno tiene que gastar más para obtener una antena que pueda recibir las estaciones. Es que nos tomaron el pelo con esta modernización. ¿Qué será después con el ancho de banda de AM y TV analógica? La TV digital efectivamente necesita de una antena muy bien orientada y se puede cortar con relativa facilidad con la lluvia, con interferencia de otras señales, etcétera. Sí tiene ese problema. Lo que pasa es que la imagen es de mucha más alta calidad. Cuando la televisora envía la señal de veras de alta calidad, es mucha la diferencia entre la televisión de alta definición y la televisión de baja definición. Todo está en que valga la pena verse lo que se va a enviar, pero bueno, es otro motivo. No es una toma de pelo, pero no creo que sea algo que vaya a llegar demasiado lejos, porque el Internet está a punto de comerse a la televisión y a la radio. Y una muestra es tu carta. Tú me estás escribiendo porque hice el programa por Internet. Déjame decirte, perdón por la interrupción, que uno de los aspectos más importantes de la tecnología moderna tiene que ver con la facilidad de uso y la universalidad. En la actualidad, la televisión de paga, por ejemplo, te llega por un cable y te llega lo que te quieren enviar. Por eso a veces estás viendo programas de hace 10 años en la televisión de paga. Ya existen servicios de Internet en Estados Unidos. Tú te puedes suscribir a las grandes cadenas de televisión de los Estados Unidos y recibir la televisión de alta definición vía Internet en casa. Hay servicios para ver películas en casa por Internet de alta definición. Eso va a cambiar el valor que va a tener la televisión digital en el futuro cercano. Un día podemos dedicar la hora entera para platicar de este asunto. La bahía de Banff, al norte de Canadá, tiene una forma muy circular y si uno observa bien, pareciera que ahí fue el impacto de algún meteorito. Tiene una forma muy horizontal. Bueno, podría ser, podría no ser. Hay muchas causas para la forma curiosa que tienen algunos lagos. Ya tengo el tiempo encima, te prometo que pronto hablamos del asunto. No dejes que pase mucho tiempo sin que hablemos de la bahía de Banff. Tenemos ya tan poco tiempo que no puedo presentarles la nota de la velocidad de la luz. Gracias por su tiempo, gracias por sus comentarios, gracias por darle forma a este programa. Síganlo haciendo, escribiendo a elexplicador@mbs.com con una copia a elexplicador@yahoo.com.mx. Nos despedimos, María de los Ángeles Aranda y Enrique Ganem, y recuerden en Twitter, Enrique-Ganem. MBS 102.5 presentó El Explicador. Un viaje a través del fascinante mundo de la ciencia y la tecnología con Enrique Ganem y María de los Ángeles Aranda.